Una visión cristiana de la realidad con el padre Iván Besich es presentado por La Nueva Esperanza en sus dos direcciones, en Villa Mitre y Barrio El Rosario. Después de ver largamente cómo existe un orden natural, un derecho natural, cómo cada persona está embargada por el derecho natural y tiene derecho a ser respetada, a ser considerada como persona, no es un objeto, sino es una persona. Hoy quería comenzar con otro tema, continuación de los anteriores, sosteniendo que la persona humana tiene una dignidad natural. El hombre, por ser hombre, es digno, tiene una dignidad. La dignidad es una característica propia de las personas, solamente las personas, Dios, los hombres, pueden tener dignidad, pueden ser dignos de tener derechos, dignos de ser respetados, dignos de ser considerados, de ser tenidos en cuenta. De la dignidad, el respeto por la persona humana, viene por su condición natural de persona humana. Veamos entonces un poquitito sobre este tema, la persona humana y su dignidad. La existencia de la persona humana nos marca que tiene una orientación, un fundamento. El hombre existe porque hay una ley eterna, porque Dios armó una historia con la creación del cosmos. Y entonces la persona humana depende de la sabiduría divina. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. De manera que todo el hombre, todas las actividades del universo, todos los fenómenos están ordenados a la persona humana, dependen, valen en cuanto sirven a la persona humana. El orden natural es así fundamento de los derechos naturales. El orden natural, esto lo explicábamos ayer y antes de ayer, el orden natural, porque sale el sol, porque los elementos del átomo, el protón, el electrón, el neutrón, corren a tal velocidad, porque están así armados, porque los astros se mueven así. En último término, este orden natural depende de los derechos naturales que tiene la persona humana. Todo ha sido organizado para que el hombre tenga su dignidad, tenga su espacio, su cosmos, y él sea el centro de este cosmos. Por eso hoy quería explicarles un poco con más detenimiento cuáles son los caracteres esenciales de la persona para poder entender cuál es la raíz de su dignidad peculiar, caracteres esenciales de la persona. Yo se los quiero mencionar y después lo voy a ir explicando. El primer carácter esencial de una persona es que tiene naturaleza racional, es un ser pensante, tiene razón, conoce. Segundo carácter de la persona es que tiene libertad, es el único ser que tiene libertad, que puede optar, que puede ejercitar la voluntad. Y en tercer lugar, la persona tiene responsabilidad, porque tiene conocimiento, porque tiene libertad, cada persona tiene responsabilidad en sus actos. Entonces vamos a concluir que la dignidad de la persona humana tiene un valor en sí mismo. La persona no es un objeto, no es alguien que se pueda manipular, que se pueda confundir, que se pueda maltratar, que se pueda comercializar. La persona humana tiene una dignidad en sí mismo. La persona humana tiene dignidad de persona. Veamos entonces las características, por qué la persona humana es digna. En primer lugar, la persona humana es digna porque, a diferencia de los animales, tiene una naturaleza racional. Ustedes se acuerdan que ya los antiguos griegos habían definido al hombre como animal racional. Era un animal racional, participaba de la materia, pero tenía algo superior a la materia, que era la razón, que era, él podía meter dentro de sí todo el cosmos. ¿Cómo? Con su inteligencia, conociendo, dice Aristóteles, todas las cosas, las convierte en su propio yo, en su propio conocimiento. Entonces, el conocimiento humano está más allá de las limitaciones de la sensibilidad, de lo que pueda captar con los ojos, con las manos, está más allá de la realidad presente. Lo que cada cosa es, él lo puede captar a través de la razón, a través del raciocinio, del estudio, del conocimiento. Sabemos por experiencia que a partir de los datos que recibimos, de los datos de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro tacto, vamos formando ideas, y esa idea, eidon, imagen de lo que percibo, lo convierto por la elaboración de mi espíritu, de mi inteligencia, lo convierto en concepto universal, que abarca a todos. Por ejemplo, el cómo formé mi concepto de hombre, y conociendo a mi mamita, a mi papito, a mis hermanitos, y después fui universalizando y llegué a ser el concepto de hombre, en el cual cabe un viejito, un niñito, todo ser humano cabe en el concepto hombre. Esta capacidad de racionalizar, de razonar, de tener razón, de conocer, esto es propio del hombre. Cuando decimos hombre, cuando decimos silla, cuando decimos árbol, estos conceptos no son aplicables solamente a esta silla que tengo delante. Toda silla, de cualquier forma, entra dentro de mi concepto silla, porque mi idea, mi conocimiento, por ser racional, pasa a ser universal. Y esto lo puede hacer solamente el hombre. El perro puede conocer esta silla, huele esta silla, conoce esta puerta, esta cucha, pero no puede conocer qué es la cucha, qué es el mundo. No puede tener ideas universales, solamente puede percibir las cosas sensibles, las cosas individuales. Le falta la inteligencia racional, no puede razonar. Qué hermoso que es entender esto, que los hombres somos seres racionales, porque esto implica algo muy importante, que tenemos un alma espiritual. Para convertir los objetos en entes racionales, en conocimientos abstractos, y poder aplicarlo a todos los seres, supone que uno tiene un espíritu, o sea, que tiene dentro de sí no simplemente un espejo que refleja las cosas de afuera, sino que las entiende, tiene intelección, intus legere, se mete dentro de las cosas y las entiende, puede leerlas, como decían los romanos. Por eso tiene ese espíritu, no es un pedazo de la materia, es algo superior a la materia que llega a conocerlo. Por eso es incorruptible, tiene un alma incorruptible, un pensamiento incorruptible, tiene, siempre dicen los filósofos, ya lo dice Aristóteles, tiene un alma inmortal. Aristóteles afirma en el Tratado del Alma que el ser humano es animal racional y que tiene un espíritu que es incorruptible y que es inmortal. Y fíjense que León XIII, después, en La Libertas, cuando defiende la libertad del hombre, en esa encíclica dice: así como nadie ha hablado de la simplicidad espiritual e inmortalidad del alma tan claramente como la Iglesia Católica, ni la ha asentado con mayor constancia, así también, partiendo de este conocimiento de la espiritualidad del alma, nadie ha defendido tanto la libertad del hombre, ni la ha enseñado con tanta claridad como lo ha hecho la Iglesia, tanto que ha convertido la racionalidad del hombre y la libertad del hombre en un dogma de fe. ¡Qué hermoso! La persona humana, en primer término, es racional. Es persona porque tiene la dignidad. ¿Y por qué tiene dignidad? ¿Por qué es distinta del perro, del gato, del árbol? Porque es persona. ¿Y por qué es persona? Porque es racional, porque entiende. Mañana vamos a ver que también el hombre tiene esta capacidad intelectual que la aplica a la libertad, pero si tiene libertad, por consecuencia tiene responsabilidad. Pero no abusemos de la paciencia de ustedes, porque estamos hablando a un nivel bastante complejo, analizando la realidad que es el hombre, y entonces procuremos ser lo más breve y lo más claros posibles. Terminemos por hoy con este pensamiento de que el hombre tiene dignidad porque el hombre tiene racionalidad, y tiene racionalidad, conoce, analiza, sintetiza las cosas, porque tiene un espíritu, tiene un alma que es espiritual y por lo tanto es inmortal y por lo tanto es incorruptible. Por lo tanto el hombre es una realidad distinta, superior a la del cosmos material.